Le confieso sí. también, metí un cañito, digo, a ver, voy a ver cómo estará de tapado el uh-huh. caño de la salamandra para evitar inconvenientes, ¿no? Y sí. Y no, me dio fiaca, subíme al techo y todo. Digo, bueno, a ver, uh-huh. prendo y vemos. A ver qué pasa. Así que bueno, anduvo. Bien. Anduvo. Bueno. Vamos a ver cuánto dura. Claro. Pero anduvo. Y es verdad, yo hice lo mismo. Vaya llamando al desollinador. Y me puse el gamulán, le sí, digo. Sí, y claro. Salí de mi casa y volví a entrar y lo dejé. Claro. Porque digo, no es para tanto. No es para tanto. Sí. Le digo, estaba chusmeando. A ver, uh-huh. por ejemplo, dice el servicio meteorológico, pero es viejo, a ver. Uh-huh. ¿Qué nos sí, no está es, muy nublado igual. Es de hoy, 30 de abril. Sábado 30 de abril, se termina el mes, sí. hoy mismo. Uh-huh. A las 9 de la mañana tomaron ahí en Villa Dolores uh-huh. la temperatura del Servicio Meteorológico Nacional, donde está el Aeroclub. Sí. 12 grados dos décimas uh-huh. a las 9 de la mañana. La mínima fue de 6. Uh-huh. Y se espera, según el pronóstico, no más de 18 grados. Le digo que, bueno, está raro. Si llega a asomar el sol, 18 grados. Yo creo que va a ser más calorcito. ¿Sí? Si llega a asomar el sol. Claro. Pero lo que estoy viendo ahora, por ejemplo, sobre la Plaza San Martín en Nono, es que está la nube es negra. Gris. Es así, esa gris oscurita que. Bueno, sí. lluvia, a ver. No, lluvia no. No, ¿qué, dice qué que estará. Es que vino este último tiempo, ¿no? Sí. El valle. Demasiado. Ah, sí, tremendo. Ayer volvía desde Los Hornillos hacia Nono y ahí desde la Cuesta del Ciego, donde sí. se puede ver bien una parte del lago. Sí. Uf. Ya casi yo no se le ve. Cuento que ya estuve bajé por San Huberto el otro día sí. y me sorprendió ver la poca, muy poca cantidad agua. De agua que hay, sobre todo en esa zona, o sea, de San Huberto hacia Nono. Sí. Es pero ínfima, es un hilo de agua. Después más hacia el APA, bueno, uh-huh. está un poquito más completo, digamos, es que para tiene más agüita, pero para este lado es impresionante. Para esta época, del año es muy, pero muy poca el agua. Sí. Bueno, recordemos que el lago Lavinia tiene un sistema de riego muy uh-huh. importante que en los últimos años se le fueron agregando canales. Claro. Y canales. Para el riego de la papa. Para el riego de la papa, principalmente de la sí. papa y de otras tierras que, uh-huh. Bueno, para esa zona, no sé cómo se le dice, pero si es el Cinturón Verde de Villa Dolores, sí. o cómo se le llama, San uh-huh. José. Sí. Son muchos kilómetros de sí. canales de riego a cielo abierto. No solo papa, ¿no? Hay cultivos sí, de diversa índole. Otros cultivos. De hecho, últimamente hay muchas hectáreas con alfalfa y unos emprendimientos extranjeros ahí que han venido sí. desde, no sé si Arabia Saudita sí. o Qatar. Eso también dicen. Eso lleva mucha agua. No sé si riegan con esos canales o si han hecho perforaciones. La cuestión es que el nivel del lago para esta época del año está bastante bajo, uh-huh. bastante bajo, sí, y sí, entramos sí. en la época en la que no se esperarían, claro. por lo menos lluvias abundantes, ¿no? Uh-huh. A lo mejor alguna nevadita, alguna llovizna. Eso anda diciendo la gente también, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Y que esta ¿Que semana se viene? Va a nevar, porque hay nevadas en el sur, en la zona del sur, y que bueno. Sí, estuvo nevando hay que ver. En Mendoza también, uh-huh. en el norte de Neuquén, estuvo cortado el paso Cristo Redentor ahí en Mendoza hacia Chile. Uh-huh. Bueno, quizá tengamos. Lo que sí he escuchado también es que cuando entre el frío de verdad, uh-huh. va a venir potente. Entre las plantas, señora. Bueno, está lindo para compartir unos mates, ahí si estás en tu casa, al lado del fueguito, con la salamandra, el hogar o lo que tengas ahí encendido. Si prendiste el fueguito porque te tocó ir a laburar afuera y hiciste un uh-huh. fueguito temprano, estás ahí con la radio también, o andás trasladándote por el Valle de Traslasierra en algún vehículo, sintonizando la 88.5. Le digo que estamos en vivo también, no solo por la página web del uh-huh. Grito, que es radiogrito.com.ar, sino además por mochilerosradio.com, uh-huh. esta radio en internet, y diferido, sí. estamos sonando todos los lunes de 14 a 17 por Así la 107.9 Radio Tinku uh-huh. de Mina Clavero. También tenemos sí. nuestra página de Facebook. Está la página de Facebook, es verdad, y le sí. digo que hay un Instagram. también. Ah, no, sí, no sé cómo, ¿debando? Sí, no sé cómo, okay, cómo se publica. Ya vamos a ver. Lo vamos a atar, así viste, como quien lleva un caballo atado al lado, sí. Vamos a atarlo al Facebook, que y es el que sí, venimos publicando, claro, algunas, claro, cosas, como, claro, para que aparezca lo mismo, por lo para menos. Para la gente más joven, sí, que usa esas plataformas. Que usa el Instagram. Es Poné la Pava en, sí, Tras la Sierra. Uh-huh. De, tanto en el Cara Libro como así en el Instagram es. Nos pueden encontrar así. Claro, nos pueden escuchar las personas que no llegan el sábado por cualquier motivo. Está compartida el programa, digamos, de cada sábado. Así que bueno, esa es una opción que está buena. Está re bueno porque lo podés escuchar en el momento que tenés tiempo, ganas. Uh-huh. Te lo pones en el teléfono, en la compu y bueno, revivimos este rato. Así es. De compartir a través de la radio. Tengo un mensaje. Uh-huh. Buen día, Pancho. Buen día. Si podés anunciarlo en Poné la Pava, uh-huh, se agradece. Y me manda, nos manda, uh-huh, Nico Falkov, uh-huh, el flyer, sí, con la data de su presentación que va a estar haciendo hoy mismo, sábado 30 de abril a las 21:30 horas en Cielito Lindo, uh-huh, el piano bar de Los Hornillos, Gorriones en la Leña. Uh-huh. Así supo decir el flaco, nuestro querido Flaco Spinetta. Así titula Nico, uh-huh, Falkov, más invitades a su espectáculo, uh-huh, su concierto de esta nochecita ahí en Los Hornillos. Si te interesa, marcá 3544-577429, lo, perfecto, llamás a Pablo ahí de Cielito y reservás. Perfecto. Porque el corazón es grande. Pero el, claro, lugarcito el espacio, se, uh-huh, llena, se llena. Así que está bueno, claro. Y hace tu reserva, 3544-577429. Te comunicás ahí con Pablo Sonsini y reservás. El noche. Texto es esta noche. Es muy bonito el texto, lo compartimos. Si te parece, Sol, uh-huh, dice: el otoño es habitado con canciones que nacen y renacen. Flotan en el viento al compás de cantos nuevos y antiguos que arrullan siempre cruzando la tormenta. Gorriones en la Leña aterrizan en el querido Cielito Lindo, Córdoba, este sábado 30 de abril. Uh-huh. Feliz de contar con la presencia de las invitadas de lujo, Cailani Conti al piano y Mica Martínez en Mbira y voz, junto a los visuales del Javi Júpiter. Será una velada épica, promete. Uh-huh. Bueno, ahí. Buenísimo. 577429 es el número para reservar hoy. Buenísimo. Ah, muy buena foto llega. Dice, sí, Gus desde Los Hornillos. No solo temporada de leña. No es solo temporada de leña, es verdad. Vos te podés calefaccionar con lo que puedas, con lo que tengas. El ladrillo, sí, sí, calentás, sí, el ladrillo, lo metés, sí, en una bolsa de jean, para que no se queme. A la nona mía usaba ladrillo y tenía, sí, tenía el colchón perforado, le voy a ser sincero. Claro, porque es un riesgo. Yo conozco, sí, la técnica de envolverlo en la toalla, que, ajá, no lo he hecho, pero tengo una amiga que lo hace. Tiene que ser una toalla ignífuga. Y lo lleva después a la cama. A mí me da un poco de impresión, le confieso que, sí, no me animo. Pero he tenido épocas de la macetita de barro, ¿vio? Sí. Arriba de la hornalla de la cocina. Bien. Y bueno. Después la mete en la cama. No, no, solo para dejarla ahí arriba y que se temple el espacio. Ah, está bien. Mientras está una bien. Toma unos mates. Está muy bien. Está muy bien. Yo he dormido con la bolsa de agua caliente, se me ha destapado y me he quemado las nalgas. Sí, bueno. No voy a confesar más situaciones. Puede pasar, puede pasar. Poné la pantalla, dice, claro, y manda la foto. Muy bueno. La garrafa de 10 kilos, sí, con la pantalla esa, sí, que irradia calor. La flanera, sí, la llamada flanera. Sí, sí. Esa, después está la estufa garrafera, ¿no? La que lleva, uh-huh, la chanchita atrás. Esa es. Tiene más ruedita, es un, sí, nivel, es un más nivel sofisticado más. De, sí, la pantalla está antes, sí, sí, digamos, sí, la escala. Sí. Pero bueno, contanos cómo te calefaccionás vos. En este sábado, o como lo hiciste ayer, acá contamos que con Sol inauguramos temporada de salamandras. Uh-huh. Bueno, capaz estoy que feliz. Está muy bueno. Y está bien. Y está muy bien. Si nos quieren mensajear para contar, lo pueden hacer al 3544-560743. 560743. Esa es la vía de contacto, el número para mandarnos audio, video, foto, texto, lo que tengan ganas. Les recordamos también ahora, ya que estamos en los avisos, que el 14 de mayo, que faltan un par de sábados, no mucho, vamos a estar haciendo el sorteo, gran sorteo, de un pasaje con todo pago a las termas del Río Hondo, en Santiago del Estero, en el viaje, en la salida de fin de mayo, después vamos a ver bien la fecha, para comunicar bien, con Sergus Travel. Si querés participar del sorteo, estás a tiempo, nos mandás un mensaje, nos decís de qué colores. Ay, ya hay muchos debates sobre el color del colectivo. Sí, han mandado fotos, ¿no? Hay pruebas. Sí. Así que vamos a tener que tener aquí a la gente de Sergus Travel, que aclare todo bien. Cómo es. Por el momento, todas las personas que se comunicaron, hayan acertado o no el color, tenemos anotadas, van al sorteo. ¿De qué color es el colectivo de Sergus Travel? Sergus Travel OK. Entiendo que así lo buscan en Facebook y en las redes sociales, y ahí pueden observar fotografías para dar cuenta de esto, ¿no? De qué color es el coche cama de suite. Qué lindo ganarse un viaje. Nunca me tocó. Una vez sola me gané el matiné del cine en la primaria. Bien. Yo una vez me gané una rifa en segundo grado, estaba. ¿Sí? Una canasta familiar. Ajá. Miento. Pero pasó mucho. Gané. Bueno, ¿no se acuerda que traía la canasta? Y sí, cosas de la... Una canasta literal de mimbre. Lo más lindo de la que canasta. Que igual la canasta no te la podías llevar. No, solo el contenido, pero se veía hermosa en esa canasta de mimbre. Sí, llena de cosas. Paquete de fideo. Sí, todo eso. Bueno, yo me gané... una vez fui al bingo. Y gané la línea. Y me ayudó, no sé cómo se llama, el muchacho que reparte los cartones. No es el croupier. Ah, no, ni idea. Yo en ese mundo no tengo. Bueno, yo tampoco. Idea, digo, fuimos con un grupo de amigos al bingo, ocupamos una mesa ahí y jugamos entre. Compartimos, ¿no? Sí. Comprábamos los cartones. Y no, y yo gané la línea. Me acerté todos los números que estaban en la línea y dije, vamos, va, gritá. Y no era así. No, hay que gritar línea, si no... Si no, no vale. Digamos. No vale. Claro. Yo estaba recontento, me abrazaba con los amigos. Sí, ya estaba. Era un hecho. Listo, los invito, vamos no sé dónde estaba. Y el flaco que repartía los cartones se acerca, vio y gritó, ¡línea! Gritó él, y después me explicó, si no decís línea, no festejás. Es que no hay que saber antes, claro. Digo, pará, yo puedo ganar, pero tampoco puedo saber todo. Obvio, todo, claro. No. Bueno, 30 de abril. Sí, 30 de abril. Tenemos algunas efemérides para compartir. Hoy es el Día Internacional del Jazz. El Día Internacional del Jazz. Sí, sí. El Día Internacional del Jazz. Le confieso que no soy muy jazzero de buscar para escuchar y poner directamente jazz. Sí. Pero si suena... Sí. Soy de prestarle un poco atención y preguntar, ¿qué es esto? Algunos me resultan un poco aburridos, otros me gustan mucho. Hay de todo, es amplísimo el mundo del jazz. Sí, totalmente. Después hay grandes instrumentistas, ¿no? Sí. De ese género musical, que según indagando un poco ayer en esto de por qué es el 30 de abril, el Día Internacional del Jazz, que la verdad que no me quedó claro... ¿Por qué es el 30 de abril? Pero sí, esto de que el jazz es mucho más que un género musical. Y está determinado por la UNESCO desde el año 2011. Se ve que se juntaron un 30 de abril, era el 30 de abril, y dijeron... Podemos todos, sí, bueno, dale. Estamos acá, pongámosle este día, el Día Internacional del Jazz desde 2011. Se celebra y tiene... como objetivo sensibilizar al público en general, como yo, por ejemplo, que soy un público en general, no soy un público de jazz. Particular, no. Exacto. Sobre las virtudes de la música jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre los pueblos. Eligieron el jazz, me han elegido... otro género, pero la verdad que no es un género muy popular si vamos a esta como intención como elitista así y o no. Sí, porque hay toda una parte, una rama que es la que tiene más que ver con la gente que es académica, digamos, que es virtuosa de los instrumentos que toca y que es como bueno, mira todas las notas que hace el tipo, claro, la tipa, qué sé yo, y es como que queda medio reducida para ese ambiente en donde es una cosa virtuosa y como muy técnica, uh-huh, que no es como que no llega a lo popular, porque lo popular tiene una cosa más vinculada al sentimiento, sí, no a la cantidad de notas y uh-huh, ¿no? Pero bueno, la intención me parece re válida. Quizá, no sé, quizá la fecha del 30 de abril tenga que ver con acontecimientos de la historia que sucedieron, claro, un 30 de abril, y que tiene que ver con la guerra también. También, puede ser. Puede ser, porque buscando efemérides, podemos contar que en el año 1945, un día como hoy, con Berlín totalmente destruida y las tropas soviéticas ya tomando casi por completo la capital de Alemania, uh-huh, se suicida en el búnker de la Cancillería alemana Adolf Hitler. Sí, tremendo. El dictador alemán se casa, creo que es el mismo día, con, sí, Eva Braun, uh-huh, y luego, ¿vio? Hay mucho mito sobre, sí, esto, totalmente, si realmente se suicidó, si, sí, se escapó. Sí. Bueno, la historia dice, digamos, lo más firme es que se pega un tiro, ella también se suicida, y los colaboradores que todavía convivían ahí en el búnker con Hitler queman los cuerpos de los dos, uh-huh, y se dice también que los soviéticos los encuentran y que los restos que quedaron de esos cuerpos lo tienen en Rusia. Igual le hago una pregunta. Si, sí, los cuerpos fueron quemados, ¿cuáles, sí, son los restos que quedarían? Y algo que queda, ceniza, ¿sí?, los dientes, bueno, los, sí, huesos, ceniza, no sé, algo queda. Ceniza. Sí. Pero, no sé, pregunto porque. Y depende cómo, imagino, los quemaron. Una cosa, claro, es una cremación, sí, que queda, es cierto, ceniza. Es cierto. Y otra cosa es tirar un poco de nafta y prender fuego un cuerpo. Sí, tiene razón. ¿No? Así que bueno, supongo que quedaron restos, uh-huh, y se lo han llevado los rusos. De hecho, en el día de ayer estaba buscando la data, ahora no la encuentro. Los rusos desclasificaron un documento relativo a este hecho histórico, sí, en donde dan cuenta de que ellos, uno o dos días después, el 2 de mayo, pongámosle, uh-huh, en una zona muy cercana a la Cancillería en Berlín, detienen a una persona que resultó ser el piloto personal de Adolf Hitler, quien estuvo hasta, sí, el último momento con, claro, él. Uh-huh. Y esto era material que no se había publicado, claro, hasta hoy. Uh-huh. Lo dieron a conocer los rusos, y ahí hay parte de la confesión de este piloto alemán, en donde, claro, corroboraría, claro, estos datos. Estos, digamos, datos de que, claro, sí, se casó con, uh-huh, Eva Braun y se mató. Y hay algunos otros detalles que cuenta él, y tiene, y dan, publican fotos de unas memorias escritas por este alemán, que era el piloto personal, uh-huh, de Hitler. Claro. Bueno, hace unos años hubo una serie acá hecha por el Canal 10 de Córdoba que se llamaba Hotel Edén, que fue filmada en el hotel este de La Falda, que es, fue, supo ser un hotel así muy importante en la época. Sí. Obviamente era una ficción, ¿no? Uh-huh. Pero ahí hacía como este mismo relato, pero del final, digamos, de estos dos personajes, pero acá, en el hotel, en Córdoba. Obviamente, bueno, era una ficción, pero... Claro, bueno. Hay mucho mito construido. Sí, uno de, totalmente, los lugares donde se supone, si no, sí, murió Hitler y se escapó, vino a la Argentina, y dentro de la Argentina, en Córdoba. Claro, obvio. Claro. Primero se bailó un cuarteto. Más vale. Bueno, otra efeméride vinculada a la guerra, fíjese. Sí. 1975, o sea, 30 años después de la caída de Berlín y el suicidio de Adolf Hitler, caía la ciudad de Saigón. Uh-huh. Las tropas de Vietnam del norte tomaban la capital de Vietnam del sur. Sí. Así da por concluida una guerra de casi 20 años, desde la independencia de Francia. Uh-huh. Marcados por la... Claro, Vietnam se independiza de Francia y desde ahí entra esta situación de confrontación, conflictos internos. Y bueno, la guerra, la intervención de Estados Unidos a partir del año 1964 con esta guerra tremenda que ha sido, sí, Hablábamos recién de esta película sobre el Hotel Edén. Sí. ¿Cuántas habrá? Era una serie. Esta. Una serie. Bueno, uh-huh. ¿Cuántas series, películas, documentales habrá sobre la guerra de Vietnam, ¿no? Un montonazo, sí. Tantísimo. Uh-huh. Bueno, la victoria del Viet Cong se da después de la salida de las tropas norteamericanas. De ese modo, se reunifica Vietnam bajo la forma de un Estado socialista hasta el día de hoy. Uh-huh. O sea, como la gran derrota del ejército norteamericano. Hace poquito, el año pasado, se la comparaba la retirada de Afganistán de las uh-huh. tropas norteamericanas, después de también casi 20 años, con lo que fue la derrota en esta guerra en Asia, ¿no? En Vietnam. Uh-huh. Otra efeméride. Sí. 1977, uh-huh. 30 de abril, ¿qué pasaba? Y bueno, un grupo de 14 mujeres, todas ellas que eran madres de desaparecidos por la dictadura militar, se reunieron en Plaza de Mayo y dieron inicio a una lucha de décadas, uh-huh. que continúa actualmente. Es sábado y marcharán cada jueves en reclamo por sus seres queridos ante el régimen militar. Su lucha por los derechos humanos continúa desde entonces. Estas mujeres son las madres de Plaza de Mayo, que empiezan a tener visibilidad con la llegada de la prensa internacional para el Mundial de 1978. La Copa del Mundo comienza un día jueves, el día de la ya habitual ronda en Plaza de Mayo, y la televisión holandesa recoge testimonios de estas mujeres que pelean en la más absoluta soledad. Yo vi estos videos, estas uh-huh. filmaciones, y son muy impactantes porque es un nivel de desesperación tremendo con el reclamo que es muy fuerte, porque no tenían voz, nadie las escuchaba. Era impresionante cómo no sabían a dónde acudir por más información sobre estos seres queridos. Y bueno, yo creo que toda esta fortaleza se empieza a ver justamente en la calle para, bueno, visibilizar este reclamo, ¿no? Totalmente. Yo, bueno, a ver, haciendo una extrapolación y comparando algunas situaciones que son a veces incomparables, ¿no? Pero fíjate esta situación de aprovechar un evento deportivo uh-huh. para cobrar visibilidad ante los medios de comunicación. Sí. Esto que mencionábamos de la Copa del año 78, la llegada de la prensa internacional y tratar de, bueno, que se conozca afuera. Sí, sí, esto. Claro. Uh-huh. Así, muy chiquito. El rally mundial que se corrió en Tras la Sierra hace una semana atrás, sí. uh-huh. Un grupo de vecinos de Valle de Tras la Sierra, Miraclavero y de otros lugares, intentaron con pancartas visibilizar la lucha para conseguir un mejor sistema de salud en el Valle de Tras la Sierra uh-huh. Ante Así las es. Cámaras que venían sí. a retratar lo que es un evento deportivo claro. importante para el país, como uh-huh. Es el rally mundial, ¿no? Uh-huh. Estrategias que pasan los años y todavía los pueblos se siguen dando, ¿no? Aprovechar la presencia muchas veces de a ciertos medios masivos que están dentro de lo que es la industria de la comunicación para, bueno, hacer un reclamo popular, ¿no? Uh-huh. En aquel caso, por los hijos, las hijas de estas mamás que habían desaparecido durante la dictadura cívico-militar, y hace poquitos días acá, vecinas y vecinos que pedimos, ¿no? Podemos claro. sumar al reclamo por un mejor sistema público de salud sí, en el hospital de Miraclavero y en el Valle de Tras la Sierra en general uh-huh. sí. Buenos días. Buenos días. Dice León. León. El jazz. Sí. Con el que arranca Poné la Pava. Sí. Jazz con acordeón. Un re jazz de cortina al inicio. Pa' silbarle arriba, Francisco. Sí. Sol. Sí. Estándares de esa música jazz. Uh-huh. Ah, ¿qué dice acá? Y hasta se transforma en contemporánea. Es contemporánea. Claro. Sí. Bueno, León. Sí, sí. Sí. De hecho, usted le ha silbado. Le he silbado. Y sí. Y me han preguntado si es parte de la canción. Claro. O estoy no. silbándole. Son. Y esto es el instrumento. Los aportes que... claro. musicales. La parte artística. Sí. Claro. Es este el tema, ¿verdad? Diez de la mañana, 30 minutos clavados y veo gente caminando en la Plaza San Martín. Para mí se han bajado de un... abrigadita de igual. Un ómnibus. No veo el bondi. No. Pero es todo un contingente de turistas. Se ve que están atravesando la Plaza San Martín. Me imagino que se dirigen a la iglesia. Es muy posible. Es muy posible. Por las características y... de... sí. teléfonos tomando fotos. Sí, sí. Y la mayoría mujeres, podemos decir... adultas sí. mayores, sí. bien abrigadas, pantalón largo, zapatito, sí. y tienen chalina, echarpe, sí. toda la saco, sacón, sí. poncho, una mañanita. Capaz que se está poniendo fresco. Capaz que está poniendo más fresco que hace un rato. Como que hay temprano. Momentos del día y que está más fresco que es otros. Es verdad. Y lugares. Sí. Yo ayer estuve caminando un poco por el barrio, ahí en Bajo el Molino, uh-huh. y en mi casa hacía frío. Llego sí. al río, hacía calor. Vuelvo a mi casa, hacía frío. Sí. Y pensé, pero en el mismo momento. En el mismo momento. Qué cosa loca. Sí, sí. Se ve que hay corrientes. Corrientes de aire. Claro. Sí. ¿Y sí? Y de energías. También. Bueno, vamos a hacer la apertura sí. musical, ¿le parece? Uh-huh. Con una samba, sí. como habitualmente sucede en este programa. Y en este caso, la samba de Juan Panadero, uh-huh. yaceada. Perfecto. Por el gran salteño Dino Saluzzi. Meta. Escucha. Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Viera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero Don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entregará. Y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma. ¿Cómo le iba a robar ni queriendo a Don Juan Riera? Si a cualquiera le deja de noche la puerta abierta, si a cualquiera le dejaba de noche la puerta abierta. Thank you.

te lo aseguro. Abierto de jueves a domingo, por la mañana y por la tarde. Te lo aseguro, todo te va a encantar. Locatus, Sarmiento 131, a metros de la plaza. Para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. La guerra terrorista y el bloqueo económico que nos impusieron fracasaron al tratar de hacer que el pueblo sirio olvidara la causa de Al-Quds y renunciara al apoyo a sus hermanos palestinos. Y hoy demostramos que seguiremos el camino hasta la liberación de Al-Quds, que le pertenece a todo el mundo islámico. Confirmamos en esta fecha nuestra firme postura de apoyo a la justa causa palestina, que consideramos como nuestra causa principal. Y que nuestra meta es seguir la lucha hasta la liberación de todos los territorios árabes. Condenamos la decisión de algunos estados árabes de normalizar relaciones con el ente sionista para eliminar las causas palestinas. Y hoy manifestamos nuestro rechazo a los planes israelíes de judaizar la ciudad de Al-Quds. Y ratificamos nuestro derecho de esta ciudad como la eterna capital de Palestina. Lo querrán o no los israelíes y sus aliados. Movilizaciones ayer en el Día Mundial de Al-Quds. Los eventos en el marco del Día de Al-Quds, Jerusalén en idioma árabe, se llevaron a cabo en el día de ayer en más de 90 países. Estas actividades se realizan con la presencia de musulmanes, personas amantes de la libertad y de otras religiones divinas, en solidaridad con la sagrada ciudad de Al-Quds y Palestina y para repudiar los crímenes de Estado de Israel. El Día Internacional de Al-Quds fue instaurado en agosto del año 1979 por el imán Jomeini en solidaridad con la causa palestina y se conmemora cada año el último viernes del sagrado mes del Ramadán, noveno mes del calendario lunar, caracterizado por el ayuno musulmán en todo el planeta. Desde la instauración de la jornada, miles de personas en todo el mundo realizan marchas y mitines públicos para mantener viva la noción de resistencia hasta la liberación de los territorios palestinos ocupados y la instauración de un Estado palestino independiente con Jerusalén como capital. En este año 2022, el Día de Al-Quds coincide con la intensificación de las medidas represivas del régimen israelí contra los palestinos, con un saldo de decenas de muertos, heridos y detenidos. En la República Islámica de Irán y la República Árabe Siria y en el Líbano se dieron las movilizaciones más importantes. En esta ocasión valoramos muy en alto la postura de la República Islámica de Irán y de Siria en respaldo al derecho del pueblo palestino y en apoyo a la firmeza de este pueblo y su trabajo encaminado a consolidar su firmeza y su capacidad de resistir y triunfar. Hoy, junto a nuestro pueblo, afirmamos que pronto una nueva intifada palestina integral surgirá frente a la ocupación y que nuestras operaciones de la resistencia se incrementan notablemente hasta poner fin a la ocupación israelí de los territorios de nuestra Palestina. Amy Winehouse. Meet you downstairs in the bar and her. Your rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Cause you're my fellow, my guy. La pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuarpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Bueno, ahí pasaba la canción You Know I'm No Good de Amy Winehouse, esta cantante estadounidense o británica, no sé, creo que estadounidense. Para mí es británica, sí. Pero no estoy segura. Vamos a buscar la data. Sí. Murió muy joven. Muy joven. Y tenía, pero una voz, un talento. También componía ella misma también las canciones. Muy tremenda. Grosa. Sí, una voz de... Eso, como yacera, ¿no? O blusera, de esas que uno, si no la hubiese visto, se imagina que es una negra. Por la voz y por la forma de cantar. Ahí muy vinculada a esos géneros, el soul, el blues, el jazz. Británica. Británica, sí. Sí, británica. Ahí estaba chequeando la información. Y como bien decís, jazz, rhythm and blues, soul, ska, contralto el registro vocal. Claro. ¿Eh? Sí. ¿Qué será? Contralto. Algo. Y contralto, o sea, es como... o sea, no llega a ser soprano, está como un poco más abajo, pero tampoco está en el medio. Que se denomina es del mezzo. Medio hacia lo agudo. Exacto, es agudo. En el tono de los pero no es el más agudo de todos, digamos. ¿No? Pero es alto, es bastante agudo. Impresionante, me encanta su voz. Muchas penas de amor. Muchas penas de amor. Muchas de sus letras hablan de eso, como amores frustrados y dolores en relación al amor. Sí. Acá escuchando, dicen en este mensaje, buena Juan Panadero del Gran Cuchi. ¿Te acordaste de cargar la cámara? Me pregunta. Sí, se acordó. ¿Vio? Puedo dar fe, doy testimonio. Saluditos a ambos. Es César Ramírez. Abrazo, que César. Aclaramos. Sí. Hace su programa para saber quiénes somos una vez que terminamos acá con Poné la Pava y lo filma. Y ahora le estoy trayendo la cámara para filmar sus programas, pero me tengo que acordar de que hay que cargarle la batería. Sí. ¿Sí? Así es. Y me acuerdo. Bueno, 3544-560743, esa es la vía de contacto, a ese número se pueden comunicar, mandarnos mensaje como hace César, para que yo no me olvide las cosas de la vida. Sí, está bien. También para eso está la radio, ¿no? Claro. Y sí. Bueno, también nos dice Isa. Isa. Hola, Sol y Pancho. Hola, Isa. Acá escuchándoles. Así que te mando un abrazo, Isa. Grande, de acá, Isa. Desde Nono. Acá desde Nono nos escucha Isa. Uh-huh. Bueno, buenísimo, me encanta. Buenos días, Débora y Pancho. No. Yo me sigo llamando como me llamaba antes. Se llama Sol. Exacto. Pero bueno, no sé si el mensaje me lo manda a mí y también le manda a Débora el mensaje y no tiene nada que ver con el programa. Dice Lili Kotz. Lili, querida. Sí. Invito a los socios de la Biblio sí. a participar hoy a las 17 horas uh-huh. a la Asamblea Anual Ordinaria. Ajá. Bien. Gracias. Participar es cuidar nuestros derechos. Dice el mensaje de Lili Kotz, que es la presidenta de la Asociación Civil Biblioteca Popular Los Hornillos, uh-huh. que tienen su asamblea anual ordinaria a las 5 de la tarde de hoy, sábado 30 de abril. Así que si no te habías enterado, no te mandó el mensaje personal claro. Lili. Bueno, y sos socia o socio de la Biblio, uh-huh. sabé que hoy a las 5 de la tarde hay asamblea. Está bueno. Pero bueno, hay que participar. Hay que participar. Uh-huh. En este momento está viendo fútbol en sí. Nono, en el club esportivo. Las inferiores de Esportivo y de Unión se enfrentan en el Clásico del Pueblo. Está clásico juega, de clásico. Clásico de clásico. Sí. Unión Esportivo, uh-huh. Esportivo Unión. En sí. este caso es Esportivo Unión, porque hace las veces de local claro. Esportivo Nono. Uh-huh. Juega... Ya debe estar jugando la octava, la séptima, perdón. En un rato, a las 11 y moneda, juega la octava. Va a ser el debut, lo voy a decir. Sí. No, no la puedo ir a ver. Mi hija Malena, la pichona. Sí. Qué grande. Debuta. Las jugando. Chicas al balón. Malena fue y quiso jugar porque Ramiro, su hermano más grande, juega en Unión. Sí. Y ella fue a jugar en Unión. Pero en Unión. Sí. Mucha bola a las nenas no le dan, ¿viste? Claro. Como yo que... voy a buscar mi lugar, dijo. Y dijo, no, y sí, ella quiso, igual probó, porque sí. ahí medio uh-huh. nos metimos a la cancha, decía, che, dale el lugar, quiere, sí. Valera quiere jugar. Uh-huh. Bueno, y bueno, a ver, vamos a probar en Esportivo. ¿Pero el equipo es mixto? ¿O el son equipo? Todas, no, mixto. Es mixto. Mixto, porque claro. hay fútbol femenino, pero acá en Nono, por lo menos en Unión, le dan bola solo a la primera, digamos, las, son más grandes. Claro. Pero más así como en las inferiores, mucho. No hay chicas, uh-huh. de hecho, Malena era la única. Claro. En la octava. Sí, y jugó, practicó. Sí. Pero no la podían hacer jugar porque para inscribirla, no sé cuál era el problema. Bien. La cuestión que fuimos a Esportivo y en Esportivo la ficharon. Y juega con sus compañeros. Y buenísimo. Ahora en un rato va a debutar. No la puedo ver, así que le pedí a la madre que le saque una foto, por lo menos. Está para verla. Me encanta. Chocha estaba. Me encanta. Y me dice: tengo. Vestiste para el partido. Bueno, tengo este pantaloncito. Dice: y tenía el pantaloncito de Unión. Y le digo, no, vale, ese no. Bueno, pero es chiquito, me decía. Ah. Pero vas a jugar para Esportivo. Bueno, claro, no está da. Bien, está bien. Justo ese no. Una grosa. Qué grande. Sí. Bueno, se nos va el primer bloque. Es este pueblo, ¿no? Sí. Tiene alma futbolera. Sí. Sí. Sí. Mensajito. Sí. Abrazos, Sol y Pancho. Acá abrazos. Trabajando, escuchándolos. Uh-huh. Manda carita con corazones y una carita de frío. Así que debe estar más fresco que hace un rato. Sí, puede ser, porque sí. vimos a la gente bastante emponchada uh-huh. desde acá adentro. Le mandamos un abrazo a Ale Barcelone, que está laburando ahí con la radio encendida. Le confieso que estuve toda la semana sí. recordando ¿qué? Las palabras de nuestra querida Alba en relación sí. al David, y se lo conté a un montón de gente porque me pareció bueno. tan divertido que no lo pude evitar. Muy bueno que escuchábamos el sábado pasado. Tremendo. Ese viaje, ¿no? Sí. Que pudo hacer por diferentes lugares del mundo y quedó fascinada ahí en Italia sí. con las esculturas, las pinturas y todo ese mundo del arte, ¿no? Impresionante. Tremendo. Muy bueno. Buenos días. Sí, pase nomás adelante. Acá estamos recibiendo gente en la biblioteca. ¿Está cerrado el baño? Ahora vamos a averiguar si lo pueden abrir. ¿Sí? Muy bien. Bueno, aquí anda gente. Sí, paseando. Paseando, recorriendo la plaza. Me imagino que del contingente que estuvieron en la iglesia, comentábamos sí. hace un ratito, uh-huh. Quieren utilizar el baño público y lo han dejado con llave, parece. Claro, que, porque en general está abierto. Está abierto temprano, sí. pero bueno. Ahí vamos a ver si... Alguien se durmió capaz, sí. no sabemos. Ahora vamos a ver si lo abren. Uh-huh. Usted me mencionaba, y yo creo que sí. ya lo vamos a dejar para la entrada del segundo bloque. Bueno. Que hoy tenemos un evento astronómico. Sí. Total. ¿Sí? Uh-huh. ¿Me va a contar después? Sí, le cuento. Bueno. Las energías son ahí como poderosas. ¿Sí? ¿Potentes? Sí. Bueno, me gusta. Pero lindo, está bueno. Viene con una propuesta para conectarse. Me gusta, sí. pero le dejamos ahí picando sí. para la entrada. Tres puntitos suspensivos. Sí. Para la entrada del segundo bloque. Así que vamos a hacer... Muy, pero muy cortita, uh-huh. la tanda. Uh-huh. Y venimos enseguidita nomás, con el segundo bloque que tenemos varias cosas para compartir. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.